Sí, en realidad desde la asamblea de vecinos, ahí por el tema del aumento del colectivo, o sea, contra los tarifazos, estamos convocando una reunión con, por lo menos hasta ahora, tres concejales se han comprometido, y bueno, uno de ellos, Diego Santos, que está en la comisión, digamos, que analiza el tema del transporte en el Consejo Deliberante, uh-huh. Y bueno, después estaría Facundo Odarda y Mariana Regui, que han comprometido su presencia, para analizar, digamos, inclusive un estudio que nosotros venimos haciendo de los costos que ha presentado la empresa, de los números y bueno, y de los argumentos, digamos, que presenta la empresa en cuanto a recorrido, en cuanto a costos, en cuanto a los horarios. Nosotros hemos venido haciendo, o por lo menos estamos haciendo con alguna gente que nos está dando una mano, un análisis así como bastante exhaustivo, digamos, de eso que ha presentado para fundamentar o por lo menos argumentar esto que está pidiendo más o menos del 65% de aumento en el boleto. Nosotros, inclusive, la primera revisión que hicimos de esos documentos, por lo menos de eso que ha presentado la empresa, vemos varias contradicciones en principio y algunas cuestiones que, por supuesto, nosotros estamos tratando de tener todos los datos, de recabar todos los datos en función precisamente de, bueno, de contraponer, digamos, esto que venimos diciendo nosotros con respecto a lo que está pidiendo las empresas, las dos empresas de transporte en la ciudad de Viedma, más allá, digamos, de lo que nosotros ya venimos rechazando y denunciando desde hace bastante tiempo, que es el tipo de transporte que se presta, ¿no? Pero específicamente alrededor de los costos y alrededor precisamente de los argumentos, nosotros lo que decimos es que tiene que haber un estudio y un análisis exhaustivo, cosa que tanto el Consejo Deliberante como el Consejo el Ejecutivo, digamos, municipal, no realizan, digamos, ¿no? Simplemente analizan si el aumento que pide los empresarios está dentro de lo que ellos ven o no, pero no revisan, digamos, todos los argumentos que ellos presentan. Uh-huh. Conversábamos el otro día con la concejala Regui, que es la autora de la ordenanza que establece el ente de control del transporte público. Ella decía que esta asamblea y este informe que están preparando los vecinos puede servir, como, teniendo en cuenta que todavía el ente no fue regulado, puede servir como elemento para presentar como argumento dentro del debate que se va a dar por el tema del aumento. Esto sería una buena noticia, ¿no? Que el trabajo que están haciendo se tenga en cuenta directamente al momento de tratar la ordenanza. Sí, seguro. Inclusive nosotros hemos charlado con algunos concejales donde le decimos, bueno, que la idea nuestra es precisamente hacer un análisis exhaustivo y de fondo de la situación, ¿no? Y nos parece inclusive que esta ordenanza, digamos, que está sancionada y que no está reglamentada en el Consejo Deliberante, rápidamente se reglamente y se ponga en funcionamiento, porque esto da la posibilidad de que inclusive instituciones que pueden contar, digamos, con la gente especializada, o por lo menos que tenga conocimientos de esta cuestión, participe, como es el caso de las universidades, pero la misma asamblea de los vecinos, que dentro de la asamblea de vecinos hay muchos vecinos que tienen capacidad y conocimiento técnico para hacer este tipo de análisis, así que yo creo que sería interesante que esto se ponga en marcha, digamos, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la idea es que, bueno, analicemos a fondo esta situación. En principio nosotros estamos, como creo que surgió la primera inquietud, es el rechazo del aumento del valor del boleto, ¿no? Nosotros creemos que es desmesurado, no tiene ninguna relación, digamos, con los aumentos o con los costos de la vida de este último tiempo, un 65% de aumento como pide el empresario, teniendo en cuenta que los trabajadores, nosotros esto lo venimos reiterando y creo que lo saben todos, no ha tenido más de un 4 o un 5% de aumento en estos meses. Entonces creemos que es un pedido realmente que no tiene lógica. Uh-huh. La reunión mañana, ¿a qué hora la asamblea? Mañana a las 5:30 de la tarde, y bueno, la idea es que participen todos los vecinos, digamos, ¿no? Con los concejales. ¿Es en el Consejo Deliberante? Es en el Consejo Deliberante, sí, es en el Consejo Deliberante. Nosotros hemos acordado que sea ahí porque, digamos, es un lugar donde se va a discutir también este tema, y porque está la presencia, bueno, de los concejales que han hasta ahora comprometido la presencia, pero esperemos que estén todos los concejales. Estaría bueno que tuvieran todos los concejales, cosa de poder escuchar los argumentos de una parte y de la otra. Yo creo que lo interesante de esto es que la participación que viene habiendo de los vecinos es muy buena, porque en realidad, más allá, digamos, de este tema puntual que es hoy el aumento del boleto, en realidad lo que hay que analizar de fondo es el tipo de transporte público que tenemos en la ciudad. Creo que este es el fondo de la cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de transporte? Porque inclusive durante muchos años se ha establecido acá que el transporte público es sinónimo únicamente de colectivo, sin tener otras alternativas por ahí de transporte, que bueno, yo creo que es cuestión de ponerse a pensar. Y la otra cuestión es que transporte público sinónimo colectivo y colectivo sinónimo de solamente una o dos empresas que han monopolizado a lo largo de todos estos años este servicio, y cuando uno analiza inclusive los pliegos de la licitación, es muy difícil que otras empresas puedan participar, salvo las que ya están instaladas acá, lo cual también de alguna manera genera algún tipo de no sé, como sospechas a veces de que todos los pliegos de licitación están inducidos hacia solamente un sector. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que clarificarlo, y que los vecinos, que son en realidad los que usan este transporte, conozcan a fondo cómo se maneja esto. Y en realidad lo que estamos pidiendo es un mejoramiento del transporte público con todas las necesidades que tienen los vecinos. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a usted.